El problema es cómo se manifiesta esa indignación, cómo toma cuerpo, en qué acciones se transforma la indignación. Hay distintas formas de reaccionar, pero la más común es desafiliación. Miles de docentes se han desafiliado en los últimos años de los sindicatos. ¿Ha servido de algo esta actitud? ¿Mejoró la actitud de los dirigentes sindicales? ¿Cambiaron los sindicatos? ¿Mejoró nuestro salario? Categóricamente, no. Creemos que hay que hacer un balance de nuestros actos, de nuestras acciones, ver si son eficaces o no, para qué las queremos. Evidentemente, la desafiliación da una satisfacción temporaria a los compañeros que las llevan adelante, pero creemos que es una actitud individual que no resuelve el problema que existe, la negociación de los dirigentes a espalda de los trabajadores, sino que la evade. Es una forma temporaria de evasión. El problema sigue existiendo. Los dirigentes sindicales siguen pactando con los distintos gobiernos a espaldas de los trabajadores. Los sueldos son insuficientes. El presupuesto educativo sigue siendo insuficiente. Las condiciones de trabajo no son buenas. Y la satisfacción de decir, por lo menos no me siguieron sacando la plata de la cuota sindical, es ilusoria y equivocada. En realidad seguimos perdiendo dinero y mucho más de lo que representa la cuota sindical, porque los dirigentes sindicales siguen pactando con los gobiernos los salarios de todos los docentes, sean estos afiliados o no. Reiteramos la pregunta. ¿Mejoró en alguna situación, la situación de los docentes? ¿Mejoró el funcionamiento del sindicato? ¿Tomaron nota los dirigentes sindicales? No. En realidad, era lo que los dirigentes de la lista oficial deseaban profundamente. Era su política. Que renuncien, que se desafilien los disconformes con las políticas y las prácticas de la conducción del sindicato. ¿Qué hubiera pasado si los miles de docentes que se desafiliaron en disconformidad con las conducciones gremiales hubieran continuado afiliados? ¿No podríamos haber cambiado a la conducción del sindicato? Es una probabilidad. Lo que podemos afirmar categóricamente es que la desafiliación ha mostrado ser una táctica ineficaz para mejorar los sindicatos y para tener dirigentes sindicales representativos y democráticos. Bueno, qué pregunta esta última que hacías. ¿Qué hubiera pasado si los miles de docentes que se desafiliaron seguirían afiliados? ¿No? Muchas veces el cansancio de algunas prácticas, que no sean escuchadas nuestras voces en los sindicatos, nos llevan a ponernos en esa situación de preguntarnos si sirve estar afiliados o no, y nos encontramos en las escuelas con varios compañeros que se han desafiliado, sobre todo compañeros que por ahí están cansados de muchos años de lucha y en un momento se desafilian. No sé si les ha pasado por esto de que nos diga, a mí me pasó, de que me digan, mira, yo, ¿sabes? Los años que tuve de afiliación y no cambió nada, va a cambiar ahora. Pero en mi opinión personal hay que seguir empujando, si uno no participa. Bueno, un poco lo que comentabas del texto, si uno no participa, si no está, si no da su opinión, difícilmente la cosa cambie. Y aparte, si uno está en desacuerdo con una conducción o con una medida que toma una conducción, no va a poder cambiarla desde afuera. Me parece. Que la lucidez de Germán, básicamente plantear que es una estrategia política de las conducciones sindicales, uh-huh, también generar el hartazgo de la base más disconforme y que esa base disconforme se vaya, ¿no? Para seguir manteniendo a los cautivos con más facilidad. Aparte la idea de cómo es de unión, cómo es si te vas y te formás otro sindicato, no hay ninguna unión. Siempre seguimos desperdiciándonos, desperdigándonos por todos lados, sino la idea es estar todos juntos. Esto se vio muy fuerte, no sé cómo habrá pasado acá en Almirante Brown, pero en el movimiento de principio de año, en el paro docente, ese hermoso paro con tanta fuerza y tanta unión que mantuvimos los docentes de Buenos Aires, en Florencio Varela se vio que la aparición de los autoconvocados, muy fresca y muy progresista en el sentido que muchos compañeros que habitualmente no participan se acercaron a la participación gremial. Sin embargo, lo hacían desde un lugar de crítica a la organización sindical, ¿no? Tantos años de burguesía marcando el paso y poniendo como ejemplo a los burócratas sindicales, no en los medios de comunicación, en estos sindicalistas que ya no son solo burócratas, sino que muchas veces se transforman en empresarios, ¿no? Algo que es la contradicción de un sindicalista. Sindicalismo empresarial, escuché por ahí. Sí. Esto ha llevado a que nuestros compañeros haya que algo que es tan natural, ¿no? Que nos organicemos en un sindicato sea como algo que hay que explicar. Igualmente me parece que también está bueno estos compañeros, cómo es que se van o se van, se afilian a otro sindicato, vuelven. Ahí también hay que hacerle, cómo es, entender y hacerle también reflexionar que la construcción de un sindicato, cómo es, costó mucho en la historia, se llevó a mucha gente, cómo es, y que la herramienta sindical es muy importante y sirve. Lo que no sirve son algunas dirigencias sindicales. También no son todas. Hay algunas, sí, por ahí la pregunta no es solamente por qué te vas a desafiliar o qué ganamos con la desafiliación, sino qué ganamos con la afiliación, qué ganamos con los sindicatos. Poder rescatar los sindicatos que son clasistas, que son luchadores, y ganar esta idea entre nosotros de que los sindicatos tienen que ser sindicatos que luchen por los compañeros y que sean clasistas, que en los que nos podamos ver representados como clase trabajadora. La importancia de tener un lugar desde donde pelear masivamente, ya sabemos que individualmente las luchas no llevan a ningún lado. Entonces, por ahí también ir pensando eso, ¿por qué afiliarnos a un sindicato? Que yo me acuerdo cuando hice el profesorado que ni se hablaba de esto. Ninguna materia de los 4 años de profesorado se habló de por qué sindicalizarse, de qué sindicatos había. Así que por ahí es algo para ir conversando con los compañeros, que podemos charlar también acá y revalorar, o revalorizar, perdón, el rol de los sindicatos y todo lo que nos aporta como trabajadores un sindicato. Que lo que se ha quebrado es la cultura, ¿no?, del sindicato, esa cultura del obrero que salía de trabajar y se pegaba una vuelta por el sindicato, uh-huh, donde iba a encontrarse a sus compañeros y a sus dirigentes, ¿no?, en los cuales él confiaba. No, que me hicieron acordar en esta semana, en un sexto año, trabajábamos sobre el origen del movimiento obrero en Argentina. Y bueno, estuvimos leyendo textos que un poco nos explicaban cómo los anarquistas, ¿no?, los socialistas, o viejos anarquistas socialistas, de fin del siglo XIX y principio del siglo XX, cómo dejaban la vida, ¿no?, en función de la organización sindical. Es que en algún momento digamos, los sectores dominantes de una sociedad se dieron cuenta que una de las formas para tratar de frenar el avance de los trabajadores organizados era cooptar o desvirtuar de alguna, o ayudar a que se desvirtúe un poco el objetivo, ¿no?, del sindicalismo. Y en ese sentido creo que le ha salido bastante bien, ¿no? Las primeras experiencias que podemos recordar fue de Italia, Mussolini, ¿no? Pero como que esto, el poder es parte, digamos, de su programa de acción, es como impedir que los trabajadores se organicen y peleen por sus derechos, ¿no? También haciendo referencia acordándome cuando vos estabas hablando, como es también los dirigentes sindicales que siguen en sus lugares de trabajo. El otro día estuve en una actividad en Lomas, en Atesur, y la gremial, como es, seguía teniendo horas en un jardín. Ella es auxiliar de escuela y tiene horas gremiales y horas en el trabajo, es así como es. No pierdan el día a día los problemas de los trabajadores y, bueno, esto de y no perpetuarse en el poder y alejarte de lo que es ir a trabajar todos los días. Es como ir creando anticuerpos que nos puedan llegar, porque somos humanos, vivimos en un sistema, en un mundo determinado, una sociedad determinada, y que podemos digamos, adquirir vicios que nos lleven en algún momento, aún no queriendo, a convertirnos en esto, ¿no?, en un burócrata, en un representante del patrón ante los trabajadores. Entonces, como que está bueno ir creando anticuerpos que eviten ese camino que lamentablemente muchos laburantes no siguen. Esto que decís vos de trabajar y seguir siendo representante sindical, me parece que es, ayudaría a justamente a no convertirnos en Hay un video de Tosco, ¿no? También me acuerdo una vez ir a Tesura a ver un video donde estaba Tosco, lo iban a buscar, creo que le iban a hacer una entrevista a alguien de Estados Unidos, no sé si no es bien. Y él estaba con el overall, su lugar de trabajo. No lo encuentran, lo van a buscar al sindicato y no lo encuentran porque estaba en el trabajo, ¿no? Esto, para que se entienda, es como que no sé, no tendría que ser nada descabellado que supongamos que a un moyano lo encuentren manejando un camión, si es camionero. Es tendría claro. Que ser algo normal, sin embargo, que me parece o algunos que algunos compañeros que tenemos la docencia que estén en el aula también sería bueno. Interesante. Cuando vos le vas y le decís, mira, me pasa esto con este problema, este chico, ¿en serio? No puede ser, ya está, no saben, ¿no? Claro, eso no pasa, no puede ser, no. Que pase. Qué orgullo estar compartiendo esta tarde acá en Hecho en Claypole con los compañeros de Varela, con los compañeros de Almirante Brown. Le damos el pase a Víctor, que nos está pidiendo ahí de manera apresurada. están abiertas para que circule como brisa. Tu presencia es que se siente como gotas en la frente, como ráfagas que muerden cuando se acaba la suerte. Todas las ventanas de la casa están abiertas para que circule como brisa. Tu presencia y al final de cuentas no es el tiempo lo que cuenta, lo que duele es el espacio sin fin. La peluca de Sarmiento. Cuando llego a mi casa, yo, después de caminar 32 cuadras a pie, porque no me alcanza para tomarme un remis y me queda re tras mano. Antes esa escuela tenía ruralidad 5, pero ahora se la bajaron a 2. Igual me viene bien, yo esas las 35 cuadras las sostengo. Ruralidad 2, ruralidad 2, ruralidad 2, ruralidad 2, ruralidad 2, sí, ruralidad 2, sí. Cuando llego a mi casa exhausta, tengo más o menos una empanada de noble repulgue en cada pie, con sus correspondientes ampollas. Primero me enhebro las ampollas con una aguja de coser y dejo el hilito colgando para que drene el agüita. Y después me siento en el sillón, me desparramo, me preparo el gazpacho que me enseñó mi amiga María Sola Sola de Barcelona, que consiste en tomate, ajito, un toquecito de aceite de oliva, sal, un toque de pimienta, orégano a la licuadora y además un poquito de ribotril, un poquito de Trapax, un poquito también de Lexotanil, Emotival y después, para darle el toque maestro final, un Reduce Fast Fast. Y con eso me voy a la cama y quedo como loca y sueño con todos los patitos, los chanchitos, los lobitos. ¡Yuhu! La peluca de Sarmiento. Segundo bloque de la peluca de Sarmiento Zona Sur. Para dejarnos un mensaje, 011 15 39 34 2483. También pueden mandar ahí WhatsApp o a hecultura.com, index PHP, radio HTM, que es el sitio de Hecho en Claypole. Decilo de vuelta, Néstor, para que quede claro. Igual es más fácil marcando hecultura.com, ahí ya aparece. Todos los demás. Y el complicado. Twitter, arroba la peluca MB. Muy bien. Bueno, ahora estamos también con Keiru, que se acercó a la mesa. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien. Gracias por dejarme estar acá con ustedes, por la invitación. Otra vez te saludamos por lo de el baby. Muchas gracias. Un saludo para la baby, todavía no entiende, pero bueno, acá está tu padre haciendo... Bueno, aprovecho, yo también le mando saludos a los míos, Mara y Lautaro, que están del otro lado. Yo también a los míos, entonces, pero no sé si, no creo que estén de otro lado, son ya adolescentes. Tomás, Diego y Leandro, y bueno, y Daniel, que debe estar esperando el partido de Uruguay. A mí, Lucía y Karina me dijeron que por ahí iban a estar enganchadas. Ah. Y también le mandamos un abrazo muy grande a Nancy, que no pudo venir, que está con su abu. Así que bueno. Muy bien, Nancy. No, y podía agregarle saludo a los compañeros de la peluca de Sarmiento original, ¿no? Porque nos hicieron este... ¿Cómo se llama? ¿Chingle? ¿Spot? Spot. Chingle publicitario. Muy divertido y este, bueno, agradecerles la que nos hayan prestado. Y por último, a Lili Diano también, que siempre nos hace el laburo, sí, de totalmente. Las noticias. Impresionante, Lili, siempre tan macanuda. ¿Alguien sabe cómo sigue el partido? ¿Allá en los controles? Le vamos pasando el chivo, creo que iban empatando. Estaba 1-1 hasta recién, estaba por empezar el tiempo suplementario. Sí, nos confirma. ¿Segundo tiempo suplementario? No sé. Bueno, iba 1-1. Yo creo que el primer tiempo suplementario estaba por ahí. Me pasó algo el día del partido de Argentina. Estaba preocupadísima, me tenía que entrar a trabajar a la 1:05 de la tarde. Salí corriendo con la bicicleta, nadie en la calle, nadie, ni un alma había. Iba sola con la bicicleta a todo lo que daba porque quería llegar, que no hubiera nadie y volverme a mi casa. Y efectivamente llegué, estábamos los profes firmando y nos pudimos volver porque le habían dicho a los chicos que el día anterior que no les iba a correr la falta. Y nos pusimos a conversar en las escuelas y con algunos docentes qué pasaba ese día de partido. Y me avisaron que en una escuela se había cortado la luz de repente y no iba a volver la luz. Que en otras escuelas iba a haber el partido en la escuela y demás. Y bueno, se fue afinando la imaginación según la escuela. ¿Cómo les fue a ustedes? ¿Trabajaron el día de partido? Yo justo tenía ese horario libre. Por suerte, fue una felicidad, pero ya se veía que tenía. Igual el segundo tiempo me fui a verlo al colegio porque me desesperó mi hija, que tenía que hacerme la gamba y se puso a hacer los deberes. Esos padres que sufren porque sus hijos no estudian, yo les digo, vení a ver el partido. No, estoy haciendo los deberes. No la pude aguantar, me fui al colegio a verlo con los compañeros. Quería verlo con alguien. No te hizo la gamba. No, a mí también me cuesta que los pibes míos se enganchen. Aunque ahora, ¿sabés qué se han puesto a jugar a la Play con el fulbito, viste? ¿Cómo cambian los tiempos? Sí. No, porque no, ni siquiera jugaban al fútbol con eso. Y ahora con esto la moda Messi mundial, se engancharon a jugar también. ¿Qué querés, que se hagan hinchas de Claypole también? Y de Independiente, y también que me ayuden a alentar a la Celeste, que ahora se nos fue el carnívoro. No, bueno, para los oyentes hay dos amigos orientales en la mesa, así que impresionante. Son bueno, mayoría. Somos los 30 millones, los 33 orientales están acá. Ah, no, también. Los representantes. Y hablando de los chicos y las escuelas y todo esto, ya en otros programas habíamos comentado que el cupo de comedor se viene reduciendo, en verdad, ya a fines de mayo, Eduardo Aparicio nos había dado la grata noticia de que se reducía hasta un 30% el cupo de los comedores escolares en las escuelas, llevando, nos decía un poco que tras los reclamos para beneficiar el comedor, para darnos mejor calidad, se iba a llevar de los 5 pesos a los 6 pesos con 30 el comedor, y de los 2 pesos que se daban para merienda se subía a 2,60, pero para poder hacer este beneficio había que reducir el cupo de comedor, que depende del distrito y según las escuelas llega hasta el 30%. O sea que hicieron un aumento en lo que se da, pero bajaron los cupos. Y no tanto. Yo he conversado, no trabajo en tantas escuelas, pero en las que trabajo... ¿Sushi? ¿No le dan a los chicos? No llegamos al sushi. No llegamos al asadito, no llegamos a la carnecita en el fideo. Yo creo que llegamos al fideito a secas. Me acuerdo a principio de año que acá la compañera Noelia me dijo un día indignada, vino de la escuela y me dice, hoy le dieron fideo con cebolla a los chicos. Me dice, no fideo con manteca y cebolla, o fideo con salsa y cebolla, fideo con cebolla. Que se quedaron con las nanas de la cebolla, entonces está ahí. O sea, y ahora, o sea, de todos esos chicos que comían fideo con cebolla, van a comer un 30% menos. Yo acá leyendo algunas noticias, encontraba que en la escuela 31 de Gleu, de 512 cupos se pasaría a 377, y que en la técnica 3 también habría una reducción de 152 cupos, y así en diferentes escuelas. En una de mis escuelas se viene haciendo reclamo ya hace mucho tiempo, y el director me comentó que Zanelli, comentó en general, que Zanelli le dijo que no, que por julio se iba a poder hacer algún arreglo con proveedores para que no se sintiera, pero es un arreglo, es una promesa, es por julio, el ajuste sigue. Yo en las escuelas secundarias que trabajo, es interesante que este ajuste en las viandas llega menos porque tienen el temor de los pibes movilizándose, ¿no? Ajá. O sea, se sacude a veces más a las primarias, porque claro, la organización de los chicos es más difícil, pero ver a los adolescentes en la calle reclamando es algo que no se pueden permitir, ¿no? Entonces, seguramente igual alguna escuela estará padeciendo mayor merma, ¿sí?, para poder darles a estos estudiantes que están organizando y manifestando, ¿no? Eso es digamos, es la contra, o sea, está muy bueno que se organicen los chicos y y reclame lo que le corresponde, pero lamentablemente él está sacando, como nos pasa un poco con, ¿no?, con algo que venimos insistiendo acá, con el tema de nuestros sueldos, ¿no? Seguramente cuando les pagan a alguno que le venían pagando de hace varios meses, es que a otros dejaron de pagar. Y convengamos que la comida que le dan igual es muy miserable, ¿no? Y que a veces es el plato fuerte. En la escuela, sobre todo primaria, vemos que los chicos muchas veces tienen el plato fuerte en la escuela y después lo que se puede en la casa. Muchas directoras estaban como indignadas, preocupadas, porque ellos se tenían que poner a decidir a quién les daban. A mí ya me pasaba ya hace unos años trabajar en una escuela que a veces hace esto, el alfajor que le daban de merienda, directamente no le daban y por ahí le daban un día que sobraba, que por ahí habían faltado algunos chicos, pero bueno, ya hace bastante que viene este recorte, ahora se agudizó como todo. O las vainillas, antes que te dan el paquetito de vainilla y ahora abren el paquete de vainilla las auxiliares y van repartiendo de a una, de a dos, para que alcance para todos. O el curso que te dice, no, hoy no nos toca a nosotros, les toca al otro cuarto o al otro quinto y así. Como... Impresionante, ¿no? Y también, lamentablemente, tenemos que salir a pelear por las viandas porque no las reduzcan, ¿no? Pero esto que hablábamos de que nos quitaron la idea de tomar como natural pasar por el sindicato, afiliarse, tomar como natural que los chicos tengan que venir a comer al colegio, ¿no? Y no puedan compartir en su casa, con su familia, ¿no? La comida, algo tan esencial para lo que es la cultura familiar, ¿no? Porque después se ve la desintegración de los hogares y estamos pensando que no se comparte la comida. Yo creo que claro, eso es un tema importante, pero una merienda a los chicos, como es lo que están toda la mañana en la escuela, en el che caliente, un ratito, como es... Me parece que está bien. Mira, les comento algo, leo algo de unos compañeros de Echeverría, una publicación que hicieron hace poquito, la encontré en el Face, que dice: estimados docentes, lamento tener que informar que por responsabilidad de este gobierno se ha reducido impestivamente a la mitad de las raciones destinadas al servicio alimentario de la secundaria básica número 28 del hogar escuela y en menor medida de la primaria 22. Sé que esta triste situación se repite en numerosas escuelas de la provincia de Buenos Aires y merece que encaremos de conjunto acciones para obligar al gobierno a restituir los cupos de todas las escuelas. Pero debo aclarar que en el caso de nuestra institución resulta más grave aún, ya que los chicos viven allí y no tienen ninguna otra posibilidad de poder alimentarse. A veces cuando uno no está en estas escuelas en las que los chicos están todo el día o están viviendo, no recae en esta situación, pero... Lo importante de este servicio que es está relacionado a los derechos básicos que tenemos como personas. Bueno, no sé, yo la verdad cuando me enteré de esta reducción, aparte de la indignación, pensé que iba a haber una movilización masiva, que íbamos a encontrarnos de otra manera ante esto, y lo veo un poco más frío de lo que yo quisiera, de lo que me hubiera gustado participar y hacer y demás con una problemática tan grande. Pero sí me enteré de algunos papás, algunas mamás que se estuvieron organizando, que se acercaron al Consejo Escolar a exigir que devolvieran el número del cupo. Que me parece que por ahí va la cosa, ¿no? Darle continuidad a este encuentro que tuvimos con la comunidad durante los meses de lucha de principios de año. Y me parece que este tema de los comedores es un tema que nos puede llegar a permitir empalmar nuestras reivindicaciones con las reivindicaciones de la comunidad, ¿no? Y poder salir a luchar juntos. Porque si no vamos a estar ahí disociados con la comunidad y va a ser complicado poder dar la pelea ante un ajuste que se viene, que se está viendo en todos los sectores del mundo laboral. Que se está viviendo, sí. Sí. Al comienzo lo decías de forma irónica, esto del aguantamos el pago de la deuda, pero ahí también hay parte de la respuesta, ¿no? Del por qué. Porque desde los padres dicen, ¿y por qué? ¿Por qué se está haciendo esto, no? Y varias razones, o sea, algunas de las razones son esto de que se arregla la pagar deuda al Club de París, se arregla ahora aparentemente los fondos buitres están exigiendo el pago y que están todas las intenciones del gobierno de hacerlo. ¿Y de dónde pensamos que va a salir la plata? Y va a salir de estos lugares. Va a salir de la educación, va a salir de la salud, va a salir de lo que sería la inversión social, ¿no? Por eso, más allá que por ahí Néstor lo tiraste como manera irónica, digamos, entiendo y coincido que parte del ajuste este que se está viendo en las escuelas responde a esta necesidad o a esta intención del gobierno de pagar deuda externa, ¿no? Bueno, y ahora le pedimos a Víctor si nos pasa el audio de unas mamás y unas abuelas de un jardín de Gleu que se acercaron al consejo escolar a preguntar por el tema del cupo de en comedor. Bueno, estamos con mamás y abuelas de chicos del jardín 948 de Gleu que están haciendo un reclamo en consejo escolar. Contanos, bueno, quiénes son ustedes y qué es lo que están reclamando. Mi nombre es Juana Valdés, soy del jardín 948, turno mañana. Venimos a reclamar por el cupo, por la reducción de merienda, que de 170 redujeron a 127. Venimos a reclamar eso, venimos porque en el jardín cuando llueve se filtra todo, tenemos muchas filtraciones, tenemos 7 matafuegos que no tienen carga, tenemos muchas cosas, la cooperadora tiene que estar poniendo hasta lavandina para desinfectar. Eso es lo que venimos a reclamar. Ustedes, contanos un poquito cómo se están organizando. Somos padres. Yo estoy en la cooperadora y con otras chicas de la cooperadora venimos y juntamos firmas con los padres y algunos padres y abuelas nos acompañan para esto. Nos contaban que ya la calidad de los alimentos era bastante mala. Es reducido en tamaño y en cantidad. Hay 2 veces por semana que nos dan o pan o factura y otros días lo llenan con alfajores Fulvito, perdón por la marca. Obviamente cortan por la mitad porque no son de darles enteros y encima dan los alfajores Fulvitos. Y después el tema de las filtraciones, que es un caos para los chicos que se pueden enfermar. Que se inunda todo, la sala se inunda todo. Va la sala de naranja, se inunda toda la sala, se inunda mucho el agua. Se pone todo lleno de agua y los chicos no pueden estar en la sala. ¿Cuál es la respuesta que le dieron acá en consejo escolar? Ay. Nos dijeron que reponían el tema de alimentos, reponían a partir del 1 de julio. Esperamos que sea así, teniendo en cuenta que vienen las vacaciones de invierno. O sea que nos va a durar 2 semanas. Esperemos que siga después. Por otro lado, esperemos que también se solucione el tema de filtraciones, teniendo en cuenta que estamos en invierno. Estamos a 3 cuadras de la calle Irigoyen, lo cual no es muy complicado, veo yo o creo, el tema del asfaltado. Tenemos 3 cuadras que son intransitables y así todo tenemos que caminar con los chicos para ir al jardín. Ellos dijeron que el asfalto ya está, que la calle de nosotros ya estaba figurada, que estaba asfaltada y hasta ahora nosotros el asfaltado no tenemos. Porque nosotros tenemos que pasar por el lavabo y llevarlo a los nenes al jardín. Estaba escuchando la entrevista y me hacían referencia a las madres mucho tiempo al alfajor Fulvito. No sé si todos lo conocen, pero el alfajor Fulvito es un alfajor chiquitito, sí, todo duro. Sí, está acordado del partido, cómo ir al partido. No, nosotros estamos pensando en otra cosa, no cómo va el partido, sino el alfajor chiquitito. De cómo es el alfajor, que es muy chiquitito. Galletita con galletitas. Exactamente. Es muy rico, pero chiquito. Pero chiquito. No sé, a mí no rico. Me gustó. No, el de maní es rico, me gusta el de maní. Es rico, no para todos los días. Claro, no, está, todos los días no. No para que sea la base de todo. Bueno, yo hace poquito hablaba con un profe de educación física y me decía que tenía muchos alumnos malnutridos y que lo veían el rendimiento. Ahora que también en secundaria se tiene que hacer esto de juntar chicos y chicas en educación física, decía, bueno, para mí, para los chicos es un estímulo que estén las chicas. Porque dicen, bueno, para que no me vea como que soy. No, él me comenta esto, porque dice, los chicos piensan que, las chicas piensan que somos unos vagos y no hacemos algo, entonces se levantan y hacen algo. Pero sí me hablaba así seriamente de la malnutrición de los chicos y que lo vemos reflejado en las escuelas, ¿no? Bueno, le queremos agradecer al compañero de AT Brom, presidente Perón, ¿no? Que nos hizo esta entrevista. Bueno, muy agradecidos y pasamos a Sabrina, que nos va a decir algo. No, retomo así, las chicas también se pueden tienen el estímulo con sus compañeros, por supuesto. Mi hijo no falta nunca educación física, con ese tema de que lo hace con las chicas. ¿Eh? Ahora que es mixto, ¿no faltan? No, tampoco faltaban, pero ahora es como que va más así, se va. Hasta se va a bañar, se va a bañar. Te lleva el perfume. Bravo. Tempranito. Y hubiese sido una motivación. Sí, la verdad que yo me retrotraigo, sí. Pero. No, porque ahora los profesores de educación física no están muy a gusto con esta decisión. ¿Alguien conoce un profe de educación física para traerle sí, cómo fue la decisión? Les podemos preguntar, podemos buscar y preguntar. A mí lo que me comentaban es justo esto que decís vos, Ever, que muchos no estaban de acuerdo con que fuera mixto, les estaba costando. Y el tema es que se habían acostumbrado los profesores a... No, también hay profesores que trabajan muy bien. Pero los pibes le piden, vamos a jugar a fútbol. Claro. Ellos quieren cerrar la hora esa. El tema es que si querés prepararlo para la competencia, para que vayan a jugar los bonaerenses. Se los preparan. Doy fe que los profes preparan. Se empieza a complicar, ¿no? Querés armar un equipo y el equipo es de varones, no hay equipos mixtos de campo. ¿Imaginás un pelotazo? Y tienen que haber ahora y empezar a complementar las posibilidades de tener equipos mixtos. No, pero a mí me parece muy bien. Diferencias y está bueno, está muy bueno, sí, para mí también. Bueno, antes de pasar a un tema musical, si nos das de vuelta los teléfonos para que nos manden unos mensajes también por el Face. Para mensajes y WhatsApp, 011 15 39 34 24 83 y hecultura.com, el sitio donde también pueden mandar mensajes. Y el Twitter, @lapelucamb. El mail es lapelucadesarmientozonasur@gmail.com. ¡Qué alegría, chicos! Ya llegaron los Yasquibum, la pirotecnia infantil que más le gusta al sistema. Hugo, ¿qué es lo que contiene los Yasquibum? El contenido es un claro giro hacia la derecha. Yasquibum, hacen poco ruido y no superan los topes sonoros puestos por el gobierno. Yasqui, ¿y los Yasquibum le gustan a la burguesía? Yo me imagino que muchos empresarios estarían muy contentos. Yasquibum, el cuetito que no asusta y que más le gusta a los chicos. ti, mamabicho. Y quítense porque se están quedando calvos. Es que es pa' ti. Tengo la peluca. Que te la pongo. Radio Noticias en la peluca de Sarmiento, Zona Sur. Patti y Las Heras unidos para siempre en una misma lucha. El lunes se realizó un nuevo acampe a partir de las 8 de la mañana en la puerta de la fábrica de hamburguesas. Más tarde, a las 16 horas, la actividad continuó con un acto asamblea junto a los obreros petroleros condenados de Las Heras y sus familias. Basta de hostigar a la comunidad Cuom. El líder de la comunidad indígena, La Primavera, Félix Díaz, fue encerrado por una camioneta propiedad de la familia Celia, cercana al gobernador ultra K de Formosa, Guido Infran, y está internado a pocos kilómetros de su casa en Laguna Blanca, Formosa. El incidente ocurrió el miércoles cerca del mediodía, cuando Díaz volvía a su casa para preparar su asistencia a un encuentro con 16 líderes aborígenes en el Congreso de la Nación. Una camioneta negra 4x4, conocida por los habitantes de la zona como propiedad de la familia Celía, llegó a rozar a la moto en la que viajaba Díaz, lo desestabilizó y cayó en la ruta sufriendo una contusión en la cabeza que provocó su desvanecimiento. La camioneta lo dejó tendido en el piso y se dio a la fuga. Noticias docentes. El jueves 26 se realizó el plenario provincial de delegados con mandato de escuela en la ciudad de La Plata, convocado por las seccionales opositoras a la conducción celeste del SUTEBA provincial. Al encuentro concurrieron alrededor de 800 compañeros. Entre otras medidas importantes, se resolvió promover el no inicio y distintas medidas como movilizaciones y asambleas distritales durante las semanas previas a las vacaciones de invierno. Preocupación por la reducción de los cupos de los comedores escolares. La provincia aumentó el precio que paga por vianda, pero ahora contrata menos cantidad. Proveedores piden la restitución de los cupos. Gremios docentes y auxiliares están en alerta. Hay un 30% menos de cupos en los comedores escolares de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. Los trabajadores de la autopista Lear Corporation y de la gráfica Donley realizaron este jueves 26 una movilización conjunta contra despidos y suspensiones desde Callao y Corrientes hasta la Cámara de Comercio en la ciudad de Buenos Aires. Cuando estaban concentrando junto a diputados nacionales, estudiantes, sindicalistas y partidos de izquierdas que los acompañaban, la policía empezó a tirar gases lacrimógenos y se llevó dos trabajadores detenidos que ya fueron liberados. Pérez Esquivel envió una carta al juez Griesa bajo el título de No es justo pagar una deuda inmoral. Nunca puede ser justo que se privilegie el capital financiero por sobre la vida de los pueblos, escribió Pérez Esquivel en una misiva que fue dejada en el despacho del juez norteamericano Griesa, según un comunicado de la oficina de prensa del Premio Nobel de la Paz 1980. Mientras tanto, el gobierno nacional abonó por adelantado los compromisos de la deuda más allá del peligro de embargo que pesan sobre los mismos. El gobierno quiere demostrar su voluntad de pagar, pagar, pagar y pagar, como también lo vienen diciendo Scioli, Massa, Macri, Lilita y toda la oposición patronal. Nos preguntamos, compañeros docentes y trabajadores de la educación, ¿ustedes también quieren ser pagadores seriales de esta deuda ilegítima que pesa sobre el pueblo argentino? ...26 de junio... se conmemoraron en el Puente Pueyrredón los 12 años del asesinato de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. El acto político-cultural el viernes y después en una marcha y un corte del Puente Pueyrredón el el jueves 26 se conmemoró el recuerdo de las luchas de los compañeros. Y bueno, ahí estuvimos parte del equipo participando de esas jornadas. Y el jueves, en lo que fue el corte y el acto de cierre de estas jornadas de lucha, estuvimos escuchando las intervenciones, los discursos de Vanina Costecchi, del padre de Maxi, de Darío. Y bueno, para recordar dos cuestiones muy, muy importantes: la lucha de los compañeros, que es nuestra lucha, y la complicidad del gobierno y de los funcionarios de aquel entonces y que hoy siguen estando, y fundamentalmente concentrado todo esto en Aníbal Fernández, si quieren, es el ejemplo paradigmático. Así que recordamos a los compañeros y acusamos al gobierno por hipócrita y encubrido. Estos fueron las noticias de la peluca del Sarmiento Zona Sur. Tenemos que agradecer a las agencias Walls y ANRED, de donde tomamos las noticias. Seguimos en el programa. Ahora en un ratito nos va a poner Víctor Nos estamos tentados por la tos, es la época del año. Estamos todos con tos, estamos todos complicados. Es verdad, fue muy sutil. Está falleciendo en este momento. Rojo sale. En el fondo del estudio. Volvamos. Bueno, ahora Víctor va a presentar un audio de la escuela 9 de Longchamps, que cumple 100 años. Fuimos hace unas semanas a la escuela. Pudimos destacar, aunque yo ya lo sabía y creo que todos lo sabemos, el trabajo de todas las maestras que trabajaron con los alumnos. Bueno, han hecho actividades para fuera de para la comunidad. Rifas, caminata, maratón, un bingo familiar. Y bueno, ahora vamos a escuchar a la directora y a la vicedirectora. Víctor, ¿nos ponés el audio? Ahí nos dio un ok. Cumplió 100 años en esta localidad de Longchamps. Se inició en Nadrogué y en realidad tendría 119 años. Pero después se traslada a Longchamps, funciona en dos locales de la zona hasta que se construye la escuela. O sea, los 100 años los cumple en la localidad de Longchamps. Estamos en plenos festejos. Se organizaron eventos mensuales a lo largo de todo el año, independientemente de hacer el acto protocolar el 9 de agosto. El cumpleaños se cumpliría en un día de semana, por eso lo hacemos en día sábado. La idea es traer la... Un beso para todos los maestros y alumnos, maestros, maestras y alumnos que pasaron por esa escuela. Nos tu mamá, pone, ¿no? Y mi mami, que fue directora de la escuela. Ah, mira vos. Se hizo un festejo bastante grande. Yo no pude pasar, pero sí, justo vi el armado. El acto fue bastante, bastante grande, interesante, lindo. Y bueno, el recuerdo para todos los que pasaron por esa escuela y que la siguen manteniendo linda hasta el día de hoy. Qué bueno, qué alegría. Ever se comió un payaso. No, bueno. No, pero estaría bueno que por ahí, más allá que no salió todo el audio de la directora de la 9, estaría bueno que puedas hacer algún comentario más. No, muy lindo, muy bien recibida en la escuela, con la directora. Pude ver el trabajo de las maestras, que es mucho laburo con los chicos, como es las planificaciones de todas estas actividades para los 100 años de la escuela. Bueno. Y un orgullo que nos hayan dado la entrevista, ¿no? Me dijiste que te recibieron muy bien. Sí, muy bien, las dos, la Dire y la Vice. Bueno, bastante. Un saludo a Mercedes, que fue la que nos hizo la relación con la directora para que nos puedan recibir ahí en la escuela. No, muy buena onda. Bien, seguimos en la peluca de Sarmiento, zona sur, acá compartiendo la tarde con los compañeros. Y queríamos traerle una sección nueva que vamos a empezar a tener sobre el final del programa, que es una entrevista a algún músico. Y queda para después también de eso, vamos al micro de cine, no nos vamos a olvidar de los micro de cine que tenemos preparado. Pero así, bueno, la compañera Karina Fedra, allá de Varela, está realizando entrevistas a músicos jóvenes, a grupos nuevos que están surgiendo. Y vamos a empezar con una persona que, en mi caso, yo lo conozco como profesor, Nahuel Penisi, un folclorista joven que es una maravilla, que ya viene deslumbrando al público, tocó en Cosquín, tocó en diferentes festivales ya muy grandes y bueno, está teniendo una relación muy fuerte con León Gieco, que también lo hizo tocar en Luna Park. No sé quién hizo tocar a quién, porque la verdad que no, Nahuel tiene una calidad. Nahuel estuvo en el Luna Park, genial, muy buenísimo. ¿Vos lo viste? Sí, yo fui a ver a León y me encontré con este chico que cantó y tocó la guitarra. Te encontraste que estabas viendo a Nahuel, ¿no? Alucinante, no, muy bueno. Y vos sabés que previo a esto, sabiendo que con Cairo hablábamos, ¿no? Que sabiendo que fue alumno tuyo, dijimos que bueno que... Impresionante que así todo haya salido un virtuoso. No se desvirtuó. Deducimos que no pudo tener ninguna de tus influencias. ¿Qué estrategias utilizaste? Nahuel tiene un don natural, ¿no? Una forma muy particular de tocar la guitarra. Nahuel es no vidente y toca la guitarra apoyándola sobre las piernas, como si fuera un piano. Ajá. Algo que a veces hacen guitarristas pero tocando la guitarra eléctrica, pero él lo hace con la guitarra criolla, ¿no? Y logra una sonoridad y además es muy cuidadoso en el canto, muy preparado, ¿no? Buscando las sonoridades, tiene mucha calidad y sobre todo es una persona maravillosa, ¿no? Así que bueno, vamos con el audio. Buenas, saludamos a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a este segmento llamado Con la Música en la Sangre. Mi nombre es Karina Fedra Carlen y como inauguración a este segmento hoy tenemos a un invitado de lujo. Nos acompaña Nahuel Penici, de 23 años, que canta y toca la guitarra desde muy chiquito. Es de Nuestros Pagos, de Florencio Varela. Es no vidente y nos ha sabido representar muy bien en distintas partes del mundo. Estuvo por México, pasó por Cosquín, Jesús María. El año pasado estuvo en el Luna Park como invitado de León Gieco. En fin, sin más detalles, pasamos a recibirlos. Bienvenido, Nahuel. Gracias por estar hoy acá. Gracias, Karina. Un gusto grande participar de tu segmento. Un gusto enorme. ¿Qué es la música para vos? Y la música en realidad me representa la vida, es lo que me acompañó siempre desde pequeño. Desde que nací me acuerdo que me ponía música, entonces me acostumbré a melodías, a el espíritu que me dio la música. Y bueno, con el tiempo fui descubriendo que era mi vocación y después toda la oportunidad que Dios me dio de tocar, bueno, lo hice realidad y hasta ahora es mi camino, así que la música es bastante importante para mí. ¿A qué edad más o menos empezaste? Empecé de los 4 años a tocar el bajo y después cuando tenía 7, 8 agarré la guitarra, que bueno, ahora es lo que más me acompaña, digamos. ¿Cuál sería tu estilo si tenés que definirlo? En realidad mi estilo es una influencia de toda la música que escucho. En un principio tocaba mucho folclore, escuchaba folclore, más que nada para aprender un poco de mis raíces. Y después con el tiempo fui descubriendo música internacional, cosas que se me fueron ocurriendo con lo que iba escuchando. Así que yo mejor no me encerraría un estilo, sino que es más bien un folclore latinoamericano, con influencias de música de todas partes, como el flamenco, me gusta mucho el jazz, un montón de cosas que aportan a mi música, digamos. A ver, ¿tenés algún plan para el futuro? ¿Te pusiste como alguna meta? Por ahí son cosas diferentes, ¿no? Pero bueno, digo, por ahí planes inmediatos y a futuro, y si en algún momento te planteaste, ¿no? Un camino a seguir. Sí, el futuro en realidad, bueno, es lo inmediato. Ahora tengo que ir a tocar a Estados Unidos en unas semanas con León Gieco y después a la vuelta en el Belma Café. Así que, y a partir de ahí esperar el tema del disco que está por salir ahora en unos meses, después del mundial, así que bueno, con un montón de expectativas, digamos. Bueno, y por último, para ir cerrando, Nahuel, seguramente deberás tener muchas, pero bueno, te pido que elijas alguna anécdota significativa que nos quieras compartir. Y bueno, en realidad hay muchas, pero siempre la que más me gusta contar es cuando tenía más o menos 18 años, 19, que me llamaron para tocar en una cárcel ahí en Marcos Paz, estuve en el penal de menores. Y bueno, era justo, me tocó el grupo de chicos por ahí que habían entrado hace muy poquito, entonces eran como los más rebeldes. Y yo tenía mucho temor porque, digamos, eran muchos chicos, por ahí querían escuchar música del ambiente del que escuchan ellos, no la cumbia, esas cosas, y yo iba con algo muy distinto. Pero como yo siempre tengo mucha seguridad en lo que hago, traté de sentirme bien y de hecho, bueno, fue lo que pasó. Empecé a tocar, a contar un poco de mi vida, a dar testimonio, a ayudarlos para que estén bien y los chicos se emocionaron muchísimo. Realmente hubo un silencio sepulcral que me ayudó para poder desenvolverme mejor y bueno, hasta el día de hoy siento que quizás no fui yo el que habló, sino Dios a través mío, la misma música, ¿no? El tema de ser instrumento, que los chicos hayan pasado bien y bueno, eso fue lo que me quedó. Así que fue una historia hermosa. Qué bueno, Nahuel, porque además es la música como idioma universal, ¿no? Y que llega. El compartir la música, por eso me parece que todos los músicos hay que siempre animarlos a que toquen, porque la música es para compartir y que no quede entre nosotros, ¿no? Qué bueno, qué grande. Bueno, nos quedamos con ese mensaje. Entonces, te volvemos a agradecer, Nahuel, que hayas estado acá con nosotros. No. Te deseamos mucha suerte y que nos sepas representar muy bien como lo venís haciendo hasta ahora. Bueno, gracias a vos, a toda la gente por siempre seguir mi paso y mucha suerte en este ciclo. Gracias, Nahuel. Gracias. Otra vez acá en La Peluca de Sarmiento, estamos terminando ya de a poquito con este programa del día de la fecha. Vamos al ciclo de cine que nos tienen preparado Irma y Julio Kahler, Irma Bruns y Julio Kahler. Hoy vamos a escuchar una recomendación de una película italiana muy conocida y que realmente es interesante poderla trabajar con los chicos en el colegio. Hola, soy Julio Kahler, director de cine y docente, y quiero compartir con vos algunas apreciaciones sobre películas que todos deberíamos ver. La película de la cual vamos a hablar hoy es una película italiana de 1990 titulada Cinema Paradiso. Una película del director Giuseppe Tornatore, que habla en tono autobiográfico de un jovencito llamado Totò en la Sicilia pobre de 1930, que gracias al cine y a la amistad con Alfredo, el proyectorista de ese pueblito, de Giancaldo, comienza a aprender los rudimentos de lo que es el cine. Ese jovencito se va a ir de ese pueblo, y hay un mensaje de esperanza, de amor por el cine, de amor por la vida, signada de una Italia que va a atravesar la derrota del fascismo y su recuperación después de la Segunda Guerra Mundial. Una película necesaria porque para entender la historia también hay que entender, y como educadores, gran parte de los medios de comunicación donde el cine jugó un rol fundamental para la difusión de información, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Hola, soy Julio. Siento agradecer a Karina por la entrevista a Nahuel, a Germán Kalsen por el material sobre afiliación y desafiliación, a la directora y la vicedirectora de la Escuela 9 de Longchamps, que tan gentilmente nos recibieron, a Ate de Juan, que también fue el que hizo las entrevistas, y a todos los que participaron apoyando este programa, ¿no? A Nancy, bueno, Keiru, que hoy pudo estar acá, a Víctor. Liliano, que nos prepara las noticias. Y a los compañeros de nuestras agrupaciones que siempre nos están bancando, nos están ayudando para que este esfuerzo que hacemos lo podamos hacer más fácilmente y con más alegría. Y además esto del horario, un poco muestra la cantidad de material que vamos recolectando, ¿no? Preparando para los programas. Por eso es que una hora no nos alcanza. No nos alcanza una hora. Va a haber que extender en algún momento. Me parece muy bien. Bueno, vamos a saludando a nuestra audiencia. Felices de haber estado otra tarde junto a ustedes. Esperando que todo el equipo que hace La Peluca de Sarmiento nos podamos comunicar nuevamente el sábado que viene, de 15 a 16, 16-15. Alguna vez podremos salir un tiempito más todavía. A todos aquellos que les haya gustado, que les guste un poco la dinámica del programa, que lo recomienden, ¿no? Que nos llamen, que nos escriban por Facebook, por que Twitter. Que nos cuenten lo que pasa en su escuela. Sí, que nos cuenten lo que pasa en la escuela. Y que nos critiquen. Que nos critiquen. Sí, que nos digan las sugerencias. Críticas constructivas, ¿no? Sí, para sugerencias. Mejorar. Podemos poner un libro de sugerencias en el Facebook de La Peluca. Libro de sugerencias. Muy bien. Pero sugerencias. Nada más. Aclarándolo. Sugerencias, bien. Bueno, un abrazo a Víctor en los controles. Víctor, animal de radio. Animal de radio. Víctor me hacía acordar, ¿no? Cuando estaba haciendo los comentarios, bueno, él estuvo, pudo participar del acto de Darío Maxi, desde los controles ahí hablando, me hacía acordar a los bateristas que cantaban. ¿Los qué? Los bateristas cuando cantan. Claro. ¿No? Porque están así con el micrófono. Un poco en el fondo del escenario, él ahí con su micrófono, me hacía recordar todo. Haciendo todo y además cantaba. ¿Cuál era? Y aparte él organiza desde ahí, todo tira línea, todo. ¿Y Turri era de hit que cantaba? ¿Y tú? ¿Qué si me mataste? No sabemos. ¿Qué? Disculpe, bueno, no soy de otra generación. Me acuerdo del ruido palito que era la música de hit. Un baterista más o menos. Charlie Alberti, el de Soda Stereo. Pero no canta. Pero es un baterista. Y así, bueno, un saludo a todos los bateristas. Bueno, en vamos el día del baterista. Terminando nuestra peluca de Sarmiento, Zona Sur, el tercer programa. Nos vamos escuchando a Nahuel Penisi y agradeciendo a Hecho en Claypole la posibilidad que nos da de estar en este lugar. Y la verdad, agradeciéndole, compañeros que nos escuchan, para nosotros es muy importante poder estar acá. Cuando uno estudiaba nos decían que la radio era una herramienta contrainformativa, podía ser utilizada también como una herramienta contrainformativa, una herramienta de alterar el orden de las cosas, y bueno, eso es lo que queremos hacer, ¿no? Alterarlo para que el mundo sea más lindo, para que el mundo sea más solidario, para que podamos construir una sociedad sin explotadores ni explotados. Esto es pa' ti, mamabicho. Y quítense porque se están quedando calvos. Es que es pa' ti. Tengo la peluca para que te la ponga. Sarmiento usaba peluca para abrigársela. La prisión de mi carne y de mis huesos. Hay un laberinto que guarda lo que soy. En la prisión de mi carne y de mis huesos hay un laberinto que guarda lo que soy y lo que no ves. Se despereza entre el misterio vibrando fuerte cada vez que presiente el amor real de otro ser. Ay, ay, ay, claridad. Descubres antes del alba el pasadizo que te conduce a lo profundo de este hombre real. Verás que hace tiempo esta luz te espera y hasta hizo una primavera con la flor que vio en tu mirar. Ay, ay, ay, clarín. Solo esta guarida, ni tampoco un túnel sin salida. La vida no es tan solo lo que ven tus ojos, si al final y al cabo cada uno encierra lo que allí te espero cruzando un río dulce y calmo donde si quieres puedes mojar tus pies, tus manos, tu piel. Soy un esclavo que espera que algún milagro me haga libre otra vez. aprovechando que tú me has mirado, lo que soy se ha ilusionado, porque liberes a este ser. Ay, ay, ay, claridad. Despertar. Mira, la vida no es tan solo esta. Mira, la vida no es tan solo esta guarida, ni tampoco un túnel sin salida. La vida no es tan solo lo que ven tus ojos, si al final y al cabo cada uno encierra lo que es. Quítense porque se están quedando calvos. Es que es para ti. Tengo la peluca. Madrugada, eu não disse que ficar.